Sección 12 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Cosas de otro tiempo. Anécdotas extractadas de las crónicas y documentos antiguos de Guatemala. Tercera, la iglesia del Cerro del Carmen. Sobre una colina poco elevada, al noreste de esta capital, hay una pequeña y antigua iglesia, cuya historia es poco conocida de la generalidad de los habitantes de Guatemala. Ella dio nombre al valle en que se edificó esta ciudad, que lo tomó a su vez de aquel, viniendo a llamarse La Ermita, con cuya denominación aún se designa Guatemala en algunos pueblos circunvecinos. Sobre la puerta de la sacristía de esa iglesia hay una lápida, o mejor dicho, tres mal unidas lápidas, en las cuales con trabajo puede descifrar el curioso observador las siguientes inscripciones, que copio textualmente. El que ayudó al fundador de esta casa fue el ilustre don Antonio María Chever y don Justiniano Conquistador. La Virgen Madre de Dios concebida sin pecado original. 1620. I.H.S. El fundador de esta fue Juan Cross, religioso de la Seráfica Orden, natural de la Señoría de Génova. Como se ve, esas inscripciones dan razón del año en que se edificó la iglesia, de su fundador y de la persona que ayudó a la ejecución de la obra. Probablemente serían hoy esas las únicas noticias que se conservasen acerca de aquel suceso si no existiese un manuscrito de 25 páginas que las da tan amplias como puede desearse respecto a ese pequeño pero interesante y antiguo santuario, anterior con mucho a la fundación de la ciudad. Intitúlase el manuscrito Testimonio de los instrumentos auténticos sobre el origen de las dos santas imágenes, del Carmen en el Cerro de la Ermita y del Viejo en el pueblo de este nombre, con advertencia que poco después de compulsado el presente testimonio se perdieran las originales, a 12 de octubre de 1805. Aunque el testimonio lleva en la carátula la fecha del año 1806, la información se había seguido en 1762 a instancias de don Juan José Morales Rox y Alfarol, que cuidaba por aquel tiempo de la iglesia del Cerro del Carmen, tenía en su poder los papeles viejos y poseía otras noticias curiosas relativas al mismo asunto que se agregaron a las diligencias. De todo ello aparece que algunos años antes de 1620 vino al reino de Guatemala un genovés llamado Juan Cors, y no Cross, como dice la inscripción que he copiado arriba, de quien también hace mención el padre Vázquez en su Crónica de Guatemala. El referido genovés había hecho una visita a los santos lugares y al volver de su peregrinación pasó por la ciudad de Ávila en España. Como supiesen las religiosas del convento de Santa Teresa de dicha ciudad que Cors proyectaba venir al reino de Guatemala, lo llamaron y le recomendaron trajese una imagen de Nuestra Señora del Carmen que la santa fundadora había destinado para estas comarcas. Otra imagen de Nuestra Señora en el misterio de su concepción inmaculada, que Santa Teresa tenía también en su oratorio, fue entregada por la misma santa a un hermano suyo que vino de gobernador a Nicaragua y es la que menciona el manuscrito con el título de Nuestra Señora de la Concepción del Viejo, porque fue en el Viejo León donde se quedó la efigie. Vázquez da una noticia más circunstanciada del carácter y virtudes del genovés Juan Cors, en la que se encuentra en el manuscrito que me ha suministrado datos para esta relación, pero este es más abundante en detalles respecto a la fundación de la iglesia del Cerro del Carmen. Hablando de Cors, dice el cronista, era este sujeto de suave y espiritual conversación, bien dispuesto en la corpulencia, hermoso de rostro, afable, humilde, comedido, y que con pocos años pasaba de los 40. Tanto la crónica como el manuscrito agregan pormenores acerca de la vida contemplativa y penitente del fundador de la iglesia del Cerro, pormenores que no carecen de interés por referirse a una persona cuya memoria está unida al templo más antiguo de Guatemala. El piadoso varón aceptó el encargo de las religiosas de Ávila y trajo consigo la imagen, haciendo la travesía desde España hasta nuestras costas del norte, en la nave llamada María Fortaleza, donde fue recibido por caridad. Habiéndose internado en el país, fijó su residencia entre unos peñascos a orillas del pequeño río de las Vacas, colocando la imagen de la Virgen en una cavidad de una peña y tomando él alojamiento en una cueva próxima, donde hacía vida eremítica y penitente. Por entonces había un pueblo en este sitio que era conocido con el nombre de Rincón de la Leonera, y sus familias principales eran las de los Morales, Valeros, Incapiés, Aldanas, Justinianos, Toledos, Ocampos, Colindres, Dardones, Barreras, Portocarreros, Ávilas, Mejías y Mayorgas, primitivos habitantes de la que con el tiempo vino a ser capital del reino. Aquellos sujetos y los demás del vecindario, sabedores de la existencia del ermitaño y de la imagen que en su poder tenía, determinaron abocarse con él y proponerle la edificación de un santuario para colocar la efigie. Llevaron a cabo su propósito, y como sabían la condición del ermitaño y que difícilmente se dejaba ver, recurrieron al ardid de formar un semicírculo que tenía por centro la gruta donde estaba retraído el genovés, y estrechándolo poco a poco para que no se escapase, lograron avistarse con él. Enterado de los designios de los vecinos, condescendió gustoso y dispuesta a una solemne procesión, se trajo la imagen al punto donde hoy está edificada la iglesia que llamamos la Parroquia Vieja, que por supuesto no existía entonces. Levantóse allí una pobre ermita y en ella se colocó la efigie, volviéndose el genovés a su retiro. A lo que dice el manuscrito, al día siguiente fue el vecindario a adorar la imagen y con gran sorpresa encontró que había desaparecido de su nuevo templo. El ermitaño y los habitantes del pueblo, llenos de zozobra, comenzaron a buscar la imagen y la encontraron en el hueco de la peña donde antes la tenía el genovés. En aquella época en que la fe cristiana estaba en todo su vigor, atribuyóse a milagro la traslación de la imagen y se consideró que el sitio donde se levantara el santuario no era el que convenía. Diéronse a buscar lugar más a propósito en los alrededores y observando el cerro, fue elegido por el ermitaño, que creyó encontrar alguna semejanza entre la modesta colina y el Monte Carmelo, que él había conocido en su peregrinación a la Tierra Santa. Con mucha diligencia, desmontaron el cerro y en su cima construyeron un cajón de mezcla, con sumo jinete y campanario. Fabricaron un palenque, dice el manuscrito, para que habitase el ermitaño y cuidase de la iglesia, a donde acudía a todas horas el piadoso vecindario a tributar culto a la imagen de la Madre del Redentor. Sucedía que muchas de las gentes del pueblo se quedaban algunas veces a pasar la noche en el rancho del ermitaño, especialmente en tiempo de lluvias, y aquella circunstancia dio lugar a que la malevolencia asestase sus tiros al piadoso varón, a quien levantaron un gran testimonio, según se expresa el manuscrito, aunque sin decir cuál hubiese sido éste. Voló la calumnia por todo el lugar, perjudicando gravemente el concepto del ermitaño en el ánimo de aquellas gentes, de lo cual él se acongojó sobremanera, pidiendo a Dios remediase aquel daño. Mientras más ocupados andaban los vecinos en comentar la supuesta falta del genovés, estalló un gran incendio que lo abrasó todo, sin que fuerzas humanas alcanzasen a atajarlo. Los pajonales estaban tan crecidos que cubrían un hombre montado a caballo, y así proporcionaron poderoso alimento al fuego. La iglesia quedó destruida como todo lo demás, habiéndose logrado sacar la imagen, fabricósele una ramada con hojas. Pero no fue lo peor el incendio, pues al siguiente día se desarrolló una epidemia tan terrible que amenazaba acabar con la población en pocos días. Entonces recurrieron los vecinos a la intercesión del evangelista San Mateo, a quien juraron por patrón, celebrando fiesta solemne, con asistencia de los caballeros y demás moradores del lugar. Reconciliado el vecindario con el ermitaño, este se ocupó activamente en la reparación del templo, que se techó de teja y quedó concluido en el año 1620, cuya fecha se inscribió en la portada. Don Antonio de Justiniano, uno de los conquistadores, cooperó eficazmente a la reedificación, por lo que se consignó su nombre, aunque erróneamente escrito en las lápidas destinadas a perpetuar la memoria de aquel acontecimiento. La iglesia del Cerro del Carmen permaneció por espacio de un siglo, hasta 1720, cubierta de madera y teja, y en aquel año, podridos ya los maderos, se construyó de medio cañón, tal cual existe hasta ahora. No se dice cuál haya sido la causa que hizo dar a la ermita del cerro la forma caprichosa de una especie de fortaleza que en ella se observa. Los campanarios son dos pequeñas torres almenadas en las cuales están figuradas de mezcla las bocas salientes de los cañones y lo demás del edificio tiene cierto carácter de construcción militar verdaderamente extraño en una ermita. Volviendo a la dedicación de la iglesia, en 1620 se ve por el manuscrito que aquella función se verificó con la posible solemnidad, concurriendo los moradores de Petapa, Mixco, Pinula y otros puntos cercanos, quedando desde entonces con el nombre de Valle de la Ermita, el que se conocía con el de Rincón de la Leonera. Después de la función, hacia la tarde, se advirtió que el ermitaño había desaparecido, con lo que inquietó el vecindario, que le mostraba ya tanto amor y respeto, como poco antes aversión y envidia, salieron todos a informarse de su paradero. Las diligencias fueron inútiles, pues habiéndose pedido noticias desde Nicaragua hasta México, nadie volvió a saber qué había sido de él. Por aquel tiempo hicieron venir los conquistadores unas 20 familias de indios de los de Canalitos para que poblasen cerca de la ermita del cerro y sirviesen a la imagen. Esos indios, algo griegos en la Castilla y que solo hablaban lengua, según dice el manuscrito, quedaron exentos del pago de tributo por real cédula que al efecto se obtuvo. Se les edificó una capilla de calicanto que después se extendió y completó en 1723 y es la que siempre se ha conocido con el nombre de Parroquia Vieja que se está actualmente reedificando. Mientras se construía la matriz, servía la ermita de parroquia y en ella se sepultaron varios de los conquistadores. Después, cuando la nueva iglesia comenzó a servir, la del cerro quedó haciendo de calvario por muchos años. Siendo cura don Manuel de Mendoza y Armas, por los años 1723, se mandó retocar la imagen y se le puso al camarín un cristal de roca que donó el capitán Ospariche. El mismo párroco tuvo el proyecto, en 1727, de bajar la efigie de la ermita y construir una nueva capilla abajo del cerro, alegando para esto la dificultad que ofrecía a los vecinos la subida en tiempos de lluvia. Se comenzó a trabajar en la nueva fábrica, aunque con disgusto del vecindario, hasta que cambiado el cura y habiendo venido de paseo a este valle el señor obispo de Guatemala, don Juan Gómez de la Parada, tomó este prelado la acertada resolución de que permaneciese la imagen en la ermita donde por tantos años había estado. El señor Gómez de la Parada fue el primero que emprendió la obra de introducir el agua en este valle, haciéndola venir de una distancia de más de 4 leguas y sufragando los gastos con mucha liberalidad. Dio permiso a don Juan José Morales Rox y Alfarol para la reedificación de la ermita, que como antes he dicho, se techó de medio cañón y quedó concluida tal como existe, hasta ahora. Morales, que nos ha conservado estas noticias de la primera iglesia del Valle de Guatemala, estuvo por muchos años al cuidado de ella. Dícese que habitaba una estrecha celda, abierta en el pedestal de la cruz que está en medio del patio, y su retrato, de tamaño natural, que parece ser obra del célebre Rosales, se conserva en la sacristía de la misma iglesia. Fin de sección 12.